Volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, del que decanta el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. ¿Dónde nos está escuchando la gente, Liz? Escuchanos por radiocheguevara.wordpress.com o www.rnma.com. Ahí está, la página de la Red Nacional para todo el país. Esto nos están escuchando de todos lados. Y mañana igual va a ser desde Zumba la Turba en Córdoba, nuestra compañera radio comunitaria. Recién con lo que hablábamos de María Elena, o sea, cuando nos comentaba esto del G20, dice que viene Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, acá en estos días para una reunión de finanzas. Y entre otras cosas dijo Lagarde de que el problema con las jubilaciones, esto a nivel mundial, no solo acá en Argentina, es que los jubilados están viviendo mucho. Entonces no se le puede pagar. No te rías, Lide. Esto lo dice la presidenta, tal vez de uno de los organismos más poderosos del mundo. Y bueno, increíble, no sé. ¿Viste? Sin comentarios. Es algo que ya no sabemos si estamos viviendo en una ficción, estamos viviendo en un mal libro de ciencia ficción o en el mejor de todos, digamos. Falta nomás de que la gente reaccione, porque todo esto lo tomamos como nada, como quien oye llover, y en realidad está hablando de que los jubilados, el problema es que viven mucho, entonces no le podemos pagar tanta jubilación. Pero bueno, acá la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también dijo: pagarle una jubilación a una ama de casa es un despropósito, si nunca aportó, ¿cómo se le va a estar pagando jubilación? Vemos que es el mismo discursito, la misma cuestión. Es lamentable porque la gente naturaliza este tipo de comentarios y sigue viviendo como si nadie dijo nada. Claro, y el problema pensamos que viene de otro lado, todo, claro. Cuando el día a día vemos que está afectado directamente, como decía María Elena, por esto de que las medidas que exige de alguna manera el G20 para que Argentina forme parte, esté inserta en el mundo. Yo era muy niño y me acuerdo algo que era relaciones carnales con Estados Unidos. A mí me daba un miedo eso, me daba una impresión, mejor dicho, más que miedo. Relaciones carnales. Carlos Saúl Menem, como digamos, Bush padre, toda una gente, una sarta de personajes. Pero bueno, fue la final del mundial. Anoche estábamos ahí con Liz viendo unos videitos en el que se mete gente a la final del mundial cuando comienza el segundo tiempo, y eran activistas políticos que decantan también de una banda punk, Pugsy Riot, de cual sus tres integrantes estuvieron presas hace varios años por ponerse ahí, digamos, a protestar en una iglesia ortodoxa con la máscara tradicional que usan una especie de pasamontaña de colores, muy bueno, tocando en tetas, básicamente, ahí en la catedral de la iglesia ortodoxa, que es como la iglesia católica ya es otro tipo de catolicismo, tienen otro papa, todo. Y bueno, y ellas también decían, Cirilo I, que es el papa de la iglesia ortodoxa, adora más a Putin que a Dios. O sea, como haciendo esta burla al hecho de que Cirilo, imagina, estamos hablando de alguien que tiene la categoría de papa, apoyaba la campaña presidencial de uno de los candidatos, que en este caso es, parece hoy, todopoderoso Putin, Vladimir Putin. Un fascista, o sea, Vladimir Putin, no tenemos que olvidar que si este grupo, Pugsy Riot, sale en notoriedad, tiene que ver con eso, porque fueron detenidas ilegalmente, fueron presas políticas, esto reconocido por organismos internacionales de derechos humanos, diciendo, las Pugsy Riot son presas políticas, estuvieron 2 años ahí detenidas, hasta que, bueno, campañas internacionales lograron que se la liberación de ellas. Y también la cuestión que tienen muy extremista con los derechos LGTBI en Rusia, digamos. Hay una persecución muy grande por parte desde el gobierno, por parte desde la iglesia, y ellas justamente en contra de esto hacen esta intervención, que es meterse a la final del Mundial, y se dan tips, o sea, cosas muy curiosas, pequeñas perlitas, en el que, por ejemplo, un jugador croata, que Croacia viene con un gobierno de ultraderecha, esta presidenta que la vimos en las redes últimamente dando vueltas, pero entra por una unión de centro-derecha, ultraderecha, no sé de qué, detiene ahí, se lo da al policía a uno de los activistas. Cuando, digamos, un francés, un africano realmente, le choca la mano, y entonces ahí vemos las dos facetas dentro de la cancha. Bueno, y ellos, esta intervención que hacen, la hacen basada un poco en la obra de Dmitri Prigov. Dmitri Prigov es un poeta ruso, también artista plástico. Vos estuviste viendo también algo desde tu faceta de artista plástico, hablo, ¿no, Liz? Sí, estamos mirando acá las ilustraciones de Prigov. ¿Y qué onda? ¿Qué me podés decir? ¿Están buenas, por lo Están menos? Están buenas. Recomiendo que la puedan mirar. Muy simbólico. Claro. Es como para detenerse a mirar cada una y recorrer un poco también la historia y qué significa cada cosa. Es muy amplio. De alguna manera, Prigov también lo meten preso en la década del 80. Pasa un poco a notoriedad porque quiere ir en contra de este estructuralismo más ruso, que tenía que ser tenías que ilustrar al obrero luchando, era una cosa muy que recuerda de alguna manera los póster fascistas de la Segunda Guerra Mundial, todo el tiempo esta cosa ahí de muy real, un realismo ruso a extremo, y él como que va en contra justamente por considerarlo totalitario. Pero bueno, hoy en la columna cultural, que recordamos de que la trae la editorial Soquete Terrorista, uno puede buscar ahí en Facebook la página, le da me gusta y se pone a ver los libros que hay de todo, los talleres de gobernación. Entonces, Soquete Terrorista, uno busca. Y hoy acá tenemos uno de los poemas de Prigov, que dice, se llama In Memoriam. Pasé toda mi vida lavando trastes y componiendo versos sublimes. De ahí la sabiduría vital que tengo y el temperamento firme, pero no severo. Veo correr el agua, trato de comprenderla, tras la ventana abajo, el poder y el pueblo. Lo que no me satisface simplemente lo suprimo, y aquello que me gusta, nos rodea, para mí existe. En un arranque de cólera alguien me dijo: allí está nuestro diputado ruso. Y bien, ¿acaso sabe decir vulgaridades? ¿Pero qué quieren si todo el mundo decidió que él es listo y agradable? Pero, ¿han notado que lo más imprudente en esta vida es ser prudente? ¿Eh? Tampoco lo noté. Somewhat uncomfortable as parts of this film unfold. If you listen carefully, you will agree that the concepts will contribute to the rearing of a mature person who has a healthy, responsible attitude toward the sexual side of his life.